El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. ¿Es difícil para una mujer hablar con su pareja sobre el uso de condones? ¿Cada mujer debería traer consigo o en su bolso un par de condones, así como carga su celular? Si una pareja se niega a usar un condón, ¿la mujer debería negarse también a tener sexo con esa pareja? Las respuestas a todas estas preguntas es sí. Ahora habría que agregarle un porqué e ir empezando a buscar soluciones. A las mujeres no se nos enseña a cuidarnos y menos a cuidar nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Nos consideran incapaces de tener deseos sexuales y fantasías porque nos han creado culpa y vergüenza si las sentimos. Nos han etiquetado en un modelo de mujer que solo existe en las películas de princesas, en las telenovelas y en los cuentos. Y por ello en la vida real estamos condenadas a sufrir tal cantidad de injusticias, de abusos, de violaciones a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Debemos empezar a cambiar esto. Hay leyes en nuestro país que nos apoyan y nos garantizan el ejercicio de estos derechos que le comento. No tenemos que esperar que nuestra pareja nos cuide al momento de una relación sexual, por ejemplo. Nosotras mismas podemos hacerlo. Existen condones femeninos que podemos usar y controlar y que son gratuitos en todos los hospitales públicos y centros médicos del gobierno. Hay que pedirlos y exigirlos para que el Estado mexicano entienda que las mujeres necesitamos más seguridad y más opciones para ejercer nuestra sexualidad de manera segura. Porque justo a eso le apuestan el gobierno e instituciones para no hacer campañas publicitarias y de información sobre estos condones, para no fabricarlos y distribuirlos en masa. Apuestan a que las mujeres no los piden y no los necesitan. Cuando una mujer lleva consigo siempre un par de condones, demuestra varias cosas. La primera es que es una mujer responsable e informada en el manejo de su sexualidad. La segunda es que es una mujer con autodeterminación e independencia. La tercera es que es una mujer empoderada y ha decidido tomar control sobre su salud física, sexual y emocional. Traer con nosotras un condón femenino o masculino, además de hacer valer un derecho sexual y reproductivo, es ejercer una garantía como ciudadana y es estar consciente de las consecuencias de no traerlo, más cuando se tiene una vida sexual activa. Los condones femeninos son un método efectivo para prevenir embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y el VIH, pero sobre todo son una manera de disfrutar mucho más placenteramente nuestro cuerpo y nuestra salud integral. El condón femenino tiene varias diferencias y ventajas en relación al condón masculino. Está hecho principalmente de poliuretano, que es más resistente que el látex y se adhiere mejor a las paredes de la vagina, manteniendo el calor natural y la sensibilidad. El condón femenino se puede usar tanto con lubricantes de agua como de aceite. Además, no solo cubre el útero, sino también los labios exteriores. Y se puede colocar hasta 8 horas antes de la relación, así que ya no tenemos que andar diciéndole a nadie si queremos tener relaciones sexuales que se ponga un condón o estarles negociando o convenciendo, porque ya traemos puesto el propio. Yo soy Freddy, comentarios, dudas, échate tu cápsula @yahoo.com.mx o por Twitter @frieduche. Hasta luego, gracias. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.